A ustedes, gracias por la oportunidad que nos brindan de llegar a sus hogares, a sus corazones, de generar reflexiones y de estar juntos en el milagro maravilloso. Se realizó hace poco, depende de la hora que usted se haya despertado. Despertar es un acto milagroso, mucha gente no despierta, ¿saben? Y eso es importante que usted lo agradezca, porque a partir de ese agradecimiento, eso es una forma de nacer a la vida otra vez. Y eso es el milagro que aquí celebramos, porque la vida no es ayer, no es mañana, la vida es hoy. Así que gracias por estar con nosotros. Nuestras coordenadas, www.carlofraga.com.be, es nuestra página web para ustedes. Tenemos nuestras cuentas Twitter, @FragaCarlos y @LaVidaEsHoyTV, con nuestro hashtag que es Vivir en Conciencia. Bien, amigos, hoy vamos a hablar de sufrir o cambiar, nada más y nada menos. Lo primero que tengo que hacer es puntualizar entre nosotros para podernos entender de qué se trata sufrir, ¿ok? Sufrir no es dolor. Sufrir es dolor. Es esa gente que por no asumir el duelo del dolor, se queda en un dolor permanente. No, normalmente las personas que están en el sufrimiento responden a dos fenómenos casi siempre los mismos. Primer fenómeno que responden es a una lealtad familiar. Viene de familias donde el sufrimiento forma una parte estructural del afecto. ¿Así? ¿Cómo lo oyen? Es decir, si yo vengo al lado donde tengo dos tías, a mi mamá y a una madrina, que son unas mujeres valerosas, pero permanentemente en sufrimiento, yo vengo de una institución basada en vincularse desde el dolor, y usted las ve en una conversación telefónica y están, o las oye en una conversación telefónica y están conversando de. Es que no, oye, oh, no, y cómo están de cara las cosas, chica, no puede ser, qué cosa tan terrible, no, no, y dígame uno que está tan empobrecida con el tiempo. Y empieza aquel dramón permanentemente en la conversa, porque eso dignifica para ellas un estado familiar y una forma de vincularse. El sufrimiento forma parte de ahí. Por lo tanto, es un sufrimiento que se puede quedar, se puede instalar para siempre, porque eso da vinculación. Así que tenga usted mucho cuidado del cómo se vincula, porque la vinculación es fundamental, porque el alma necesita que usted se vincule. Y nuestra vinculación a veces es muy tramposa, porque la vinculación a veces te trampea. Por ejemplo, hay mucha gente que se vincula desde el que te falta en el respeto, el que se burlen de ti. Pero tú aseguras que burlándose de ti no va a faltar afecto. Es decir, no va a faltar el que me tomen en cuenta, el que me hagan parte de las cosas. Así que cuidado con eso. Pero vamos al tema que nos corresponde hoy, que es sufrimiento y ante cambio. Esas personas no, ni ejercen el cambio, ni codifican el cambio, porque no tienen estructura para hacerlo, porque vienen de una lealtad vinculativa que tiene que ver con el sufrimiento. Es decir, nos llamamos para contarnos las desgracias, para además para gozárnosla, para además para, casi es una cosa morbosa en cuanto a la desgracia, que nos permite conversar y sentirnos que somos como una sola persona, que no estamos solas o solos en esto. ¿Ok? Ahí tenemos el sufrimiento. Esas personas, por supuesto, no se lanzan jamás al cambio, porque el cambio invita a cosas muy importantes. A lo primero que invita el cambio es que tienes que salir del drama, porque cuando tú decides cambiar, tú asumes que lo que está pasando tiene que ver contigo. Y que en la medida en que tú cambias, eso que está pasando también cambia. Esa definición o esa inferencia que hacemos de que si yo cambio, cambia todo, y que ese cambio es necesario porque lo que está no me gusta, solo la puedes hacer cuando te has liberado de esas ataduras de lealtad que muchas veces nos dan nuestros sistemas familiares. Así que primero que todo, a revisar. ¿Cómo vive en el sufrimiento? ¿Cómo vive el pasado? ¿Cómo vive lo que no funciona nuestros antepasados? Llámese nuestros padres, llámese nuestros abuelos, nuestros tíos y nuestros familiares más cercanos. Fundamental. Porque cómo vivir ese sufrimiento y cómo se sale de ello. La única manera de salir del sufrimiento es tomar una decisión absoluta del cambio. Para tomar una decisión del cambio, y con esto me voy a comerciales, para que usted lo reflexione, para tomar una decisión del cambio yo tengo que sentir absolutamente que este cambio, que esto que está sucediendo tiene que ver, y es así porque yo soy así, porque yo no he cambiado. Cuando yo eso me cae la locha y yo me doy cuenta que si yo cambio, cambia todo, es cuando yo doy el paso a cambiar. Así que revise su sistema, revise su circunstancia, revise su aquí, su ahora, y usted va a dar el gran salto hacia el cambio. Vamos a una pausa, regresamos enseguida y celebre porque la vida es hoy. Porque definitivamente la única forma de salir de un sufrimiento es lo que les estoy diciendo. Cuando me doy cuenta de que estoy instalado en él y luego saber que todo ocurre desde mí. Es decir, es una forma de interpretar lo que está ocurriendo y que solo cuando yo haga el viraje, eso va a cambiar. No hay otra forma de hacerlo. Pero eso suena fácil. Eso suena así. Ah, no, eso no es fácil nada. Eso es una cosa sumamente difícil. ¿Por qué? Porque es una cosa complicada porque todo cambio nos pone en riesgo. Y evidentemente, hay muchas personas que no van a poner en riesgo algo que está absolutamente asentado y seguro. Cualquier circunstancia. Por eso hay muchas personas que no se divorcian en una relación que está absolutamente gastada, que ha perdido todo vínculo. Pero sin embargo, eso me da la sensación de que tengo algo y pertenezco a algo. Porque el cambiar, llámese, terminar de formalizar esta ruptura, darte la oportunidad por otras cosas, implica un riesgo y un camino de puente movedizo que no quiero asumir. ¿Por qué no quiero asumirlo? Porque me puedo caer. Yo mejor me quedo aquí donde no tengo felicidad, donde no sonrío, donde no soy el más realizado, pero esto me garantiza con toda seguridad que aquí puedo estar tranquilito, donde nadie me moleste. Eso es un sufrir, porque una cosa es que usted no se dé cuenta, una cosa es que usted se quiere engañar, pero oiga bien, venga para acá. Su hígado, sus riñones, su estómago, su próstata si es hombre, todo su aparato reproductivo si es mujer, su cerebro, sus ojos, sí saben. Es decir, que usted puede negar cualquier cosa, pero el cuerpo sabe. Es decir, que eso se lo agarra el cuerpo en algún momento. Por eso tenemos que tener muy claro de qué se trata todo esto. El cambio tiene que ver con ese riesgo. Y muchas veces yo me quedo, yo el otro día leyendo a Carolyn Meese es una norteamericana que estuvo muy cerca, una periodista norteamericana que estuvo muy cerca de, o que más que estuvo cerca, estuvo conviviendo durante muchos años con los indios norteamericanos y toda la cultura, que es muy interesante por demás. Carolyn Meese dice una cosa muy importante: nosotros nos quedamos pegados a los sufrimientos, y el sufrimiento, una forma de sufrimiento es la rabia. Una forma de sufrimiento es el resentimiento. Una forma de sufrimiento es la terquedad. Porque la terquedad nos mantiene en una situación de poder. Miren ustedes, de poder. Ay, esto es maravilloso. Vamos por aquí. ¿Por qué de poder? En la medida en que yo tenga resentimiento contigo, en la medida en que yo no te hable, en la medida en que yo te castigue, en esa medida yo tengo el poder sobre esta relación y sobre lo que sucedió. Cuando yo bajo la cabeza y te dejo libre, te libero, ni siquiera te dejo entrar en mi vida, ojo, siempre lo he dicho, el problema no es que se instale en la vida, no, tú puedes salir de esa persona. Pero soltar eso, muchas veces corre el riesgo que yo pierda el poder. Porque al soltar eso ya yo no tengo el poder del resentimiento. El poder entonces anda libre. Y eso nos genera mucho. Les voy a decir una cosa, lo dice Carolyn Meese y yo estoy absolutamente de acuerdo. El 90% de las enfermedades tienen que ver con nuestro poder, la pérdida de poder. Por eso hay tanta enfermedad ligada a una muerte, a una ruptura, al término de algo, a que nos saquen de algo o a que nos desliguen de algo. ¿Por qué? Porque evidentemente eso es una pérdida de poder. Así que una de las cosas fundamentales que hace el sufrimiento es alguna situación que me empodera. Me empodera. Cuidado con sus resentimientos, cuidado con sus odios, cuidado con esas cosas que usted no suelta, porque en la medida en que yo no le hable a ese hermano que es un muérgano, que no nos ayuda y que es un vago y que no hace nada, en la medida en que yo me mantenga en ese odio, yo tengo el poder de decir que yo sí soy bueno, que yo sí soy buen hijo, que yo sí soy buen hermano, que yo soy una maravilla, que yo todo lo hago bien, mientras que él no sirve. Si yo suelto eso, yo puedo entrar entonces en una cosa absolutamente difusa donde nos podrían confundir y yo perdería el poder del ser el bueno y el maravilloso de mi familia y podrían confundirme con él, que es un vago, que no sirve, que no funciona. Cuidado con eso, porque eso lo codifica el cuerpo de alguna manera y lo codifica en enfermedad. No lo puede codificar en salud. Eso es enfermedad. Toda circunstancia que hable de poder está hablando de soberbia. Y la soberbia es una forma de mucha enfermedad, porque es una forma que nos recarga. Y al recargarnos, nos mantiene en una instancia muy ácida del cuerpo. Bueno, ya eso será otro tema para otros programas, pero yo quiero que usted lo entienda. El sufrir es un espacio de poder. La gente se queda en el sufrimiento porque el sufrimiento da poder. La víctima tiene mucho poder, entiéndanlo. No hay cosa que dé más poder que el victimazgo, porque en el victimazgo nadie te pregunta si te atravesaste o no. Nadie te pregunta cuánta responsabilidad tienes en ese conflicto. Nadie te pregunta cuánta responsabilidad tienes en lo que te está pasando. Sencillamente todo el mundo se conduele de ti. Entonces te consuela. Y todo el mundo se te acerca, pobrecito, si te pudiera ayudar. Y eso te da un poder. Tienes que tener cuidado con eso. De vez en cuando hay que soltar esos poderes. Perdonen, esta es una cultura de poder. Todos queremos tener poder. Así que no lo vamos a invalidar. Una cuestión que está en la cultura. Todos queremos tener poder y todos vamos a tener poder. Pero cuidado porque hay poderes que te enferman y te matan. Lo más importante de todo esto es esto que voy a hacer ahora y que me va a acompañar Alemán a hacer, que es bajar cuando somos capaces de hacer esto. Y bajamos. Me contaron una anécdota, voy a permitirme decir el autor porque sí me lo dijeron, pero no sé si es él, pero es una bellísima anécdota. Me dijeron que era el cantautor Colina que le había dicho. Colina, mis saludos desde aquí. Colina le dijo alguna vez a un productor, nosotros los artistas que siempre estamos sobre la tarima, de vez en cuando tenemos que bajarnos de la tarima para poder ver a los ojos al público y para poder sentirnos seres humanos. Porque desde allá arriba perdemos nuestra noción de ser humano, porque nos empoderamos. Y al empoderarnos, perdemos la noción de ser humano, no con el público, sino conmigo. Y al perderla conmigo, evidentemente entro en un tren que no tiene destino. Y el destino seguramente es el sufrir permanentemente de desolación, de insatisfacción, de sensación de incomplexión o de incompletud, como lo quieras llamar. Todo eso tiene que ver con eso. Así que amigos, ¿de qué se trata esto? De abrirse al cambio. Y el cambio tiene que ver a veces con rendirse, con abrir el corazón, con pedir ayuda, con saber que no lo tenemos todo ni podemos tener todo el poder. Una pausa. El milagro se hizo. La vida, ¿cuándo es? No es ayer, no es mañana, es hoy. Pausa y regresamos. Busca la llave del cambio. Vamos, yo sé que este tema es un poco denso, pero es un tema demasiado importante. No nos podemos perder en las ramas, porque tenemos que ir al árbol, a las raíces del árbol, al tallo. Fíjense ustedes. Aquí hay una pregunta que nos puede dar un poquito más de luces. Aura dice lo siguiente. Carlos, tengo más de 5 años detrás de un hombre que ocupa toda mi atención. Mi corazón sabe que él es el amor de mi vida. Sin embargo, él anda con otras, no me enfrenta y siempre me desprecia. Pero yo sé que lo hace por miedo, porque él también sabe que yo soy el amor de su vida. ¿Tienes alguna sugerencia? Bueno. Para nuestra amiga Aura, con mucho respeto, para ella, ¿qué la empodera? La empodera saber, tener la seguridad que ella misma se ha creado a punta de sufrimiento, de que ese hombre es el amor de su vida. Es decir, el hecho de ella saber Cuando ya él la desprecia y le da así y no la toma en cuenta y la desprecia, pues quieren alguna palabra más terrible para un ser humano que lo desprecien. Cuando lo desprecia, ella asume el poder de saber, tú me desprecias hoy, pero yo soy el amor de tu vida y tú eres el amor de la mía. Ese poder, por un lado, es mental, lo tiene que ver con su estructura de pensamiento. Y es un poder que le hace sufrir, pero no lo salta, no da el vuelco, no da el brinco hacia otra cosa, porque ella no sabe si va a poder tener otra razón de vida, o u otro ser, u otro amor, en donde enquistarse. Entonces este amor le da a ella la sensación, perdón, no la sensación, este amor, ella ha labrado toda una historia alrededor en la cual ella se compensa en el hecho de saber, es que él tiene mucho miedo, él no sabe, pero él es el amor de mi vida, yo soy el amor de la vida de él, en algún momento nos vamos a juntar. Esto, por supuesto, lo recoge, esto es poder, esto que tú ves aquí es poder absoluto. Ella tiene, eso le da a ella, la empodera en una ilusión que la hace sufrir, y en ese sufrimiento puede estar el resto de su vida, donde no se siente sola, porque ella, que la acompaña su historia, una historia la cual nunca va a conseguir, lo más probable, pero que la ratifica como una mujer que anda en busca del amor y que sabe del amor porque su corazón habla. Entonces, tienes que tener cuidado, Aura, porque esto puede ser una trampa para tu vida muy grande. Aquí hace falta un cambio importante. El cambio puede ser desde agarrar al Señor que tú persigues, porque Él no te persigue a ti, tú lo persigues a Él, y sentarlo y hablarle claramente, mira, yo me muero por ti. Tú me encantas. Yo quiero que tú seas el ser de mi vida. Para que el hombre te diga, pero tú estás loca. O para que te diga, sí eres. O para que te diga, yo también te estaba buscando. No sé cómo va a terminar esa historia, pero es importante enfrentarla, y eso es un cambio. Pero un cambio donde arriesgas tu poder. Arriesgas tu poder. Y es importante arriesgar el poder, porque todo cambio implica arriesgar el poder. Cuando hablamos de cambio, hablamos de oportunidad, sí. Pero toda oportunidad implica que arriesgues el poder. Y hace falta arriesgar el poder, porque esto, visto así, es una locura para tu emocionalidad, es una locura para tu autoestima, es una locura para muchos sectores de tu vida, que el cuerpo seguramente en algún momento va a codificar. No te lo mereces, simplemente no te lo mereces. Y aquí voy a hablar del merecimiento, miren que yo nunca hablo del merecimiento, pero no te mereces una historia como esa, porque es una historia muy pobre, es decir, muy pobre en estímulo, muy pobre en lo que te van dando, y la vida necesita de ti. Es una historia donde tú te maltratas a ti misma. No tiene sentido. Y eso es lo que hacemos cuando nos empoderamos en el sufrimiento. Nos golpeamos, nos maltratamos, nos abandonamos en pos de un sufrimiento que nos empodera en cuanto a lo que está pasando. Me empodera a decir, bueno, a mí no me ha ido bien, pero aquí estamos luchando. ¿Y cómo te ha ido a ti? Malísimo también, qué bueno, estamos juntos, no te preocupes. ¿Sabes? Son historias que empoderan. Así que sufrir o cambiar es una decisión que se basa, y aquí voy con lo más importante, se basa en la decisión de ser feliz. Voy contigo. La decisión de ser feliz, acércate. Decisión de ser feliz, porque ser feliz es hacer de esto, tomar la decisión de cómo tú haces resiliencia de esto, es decir, cómo de esto sacas luz y felicidad para ti. Entonces aquí puede darse el caso que ella diga, pues yo no sigo más en esta búsqueda, o me enfrento a este tipo, o lo saco de mi vida y me quedo tranquila buscándome a mí misma. Y eso es un estado de resiliencia que gracias al sufrimiento yo hoy recibo. Y eso se llama felicidad. La felicidad, recuerden que es un camino. La felicidad es una decisión. Y es una decisión que implica cambio. Pero es una decisión que hace y que convierte tu vida en algo que te funcione a ti. Porque tú no puedes cambiar, tú estás en medio del tráfico caraqueño. Para los habitantes de otros países quizás no entienden, pero el tráfico caraqueño es terrible. Tú estás en medio del tráfico caraqueño y entras en una cola que no se mueve, tú tienes varias decisiones que tomar. Te puedes quedar quejándote para que llegues a tu destino totalmente, bueno, desgastado o desgastada. Pero tú allí puedes tomar decisiones. Te puedes quejar, oye, qué fastidio, ¿hasta cuándo esta ciudad con estas colas? Perfecto, pero después tienes que tomar una decisión. Y esa decisión que tome determinará lo que tú recibas o pierdas de ese estar en el tráfico. Así que esa es la invitación y eso es un cambio. Lo otro va a ser el poder de llegar a decir, chico, ¿cómo está esta ciudad perdida? No se puede transitar. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Amigos, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por su atención. Se les quiere mucho, se les quiere siempre. Nos vemos en la próxima sonrisa. Y recuerde, el milagro de la vida se dio porque la vida es hoy. No hay ayer, no hay mañana, es hoy. Gracias por estar con nosotros.